Microalmas, 9 de octubre. Parecían flotar sobre la luz de la mañana tibia, mientras el auto se deslizaba hacia el oeste. Demoraron mucho en encontrar la cabaña que habían alquilado por internet, levantada en el corazón del monte de Goiás. Consultaron el mapa varias veces y pidieron indicaciones otras tantas. Era como si finalmente hubieran podido cumplir la promesa de escaparse al fin del mundo juntos, aunque ya fuera tarde de más para las utopías. Ahí estaba la casita de ladrillos y madera, adentrándose en espiral entre árboles enormes. La dueña, una francesa repatriada, la había decorado con el buen gusto de la modestia. Manuel pensó que en su casa de Buenos Aires había demasiados muebles. «Es hermosa», dijo Augusto dejando el bolso sobre la cama. «En mi casa hay demasiados muebles», respondió Manuel. «Hay más muebles que momentos con vos, creo». «Los momentos necesarios». «Los momentos necesarios nunca son suficientes». Augusto se sentó en la cama. «Es incómoda», sentenció. «Extraño tu cama en Buenos Aires». «Y yo te extraño a vos en Buenos Aires». Augusto bajó la vista y suspiró, intentando disimular la pena. El silencio se volvió pesado como el calor del monte. Cuando te vi llegar, allá, en el aeropuerto, no sé cómo explicarte lo que me pasó. Fue raro y fue lindo. No sé qué estoy haciendo, qué estamos haciendo acá. Sabía todo lo que me iba a costar decirte que te amo, porque te amo, pero ahora es diferente. Augusto, ¿vos pensás que yo quiero ser tu novio? Interrumpió Manuel. Él levantó los ojos, brillantes y tristes. Sí. Manuel sonrió y lo rodeó con el brazo, rozándole la mejilla, arrimando los dedos a los lunares de su rostro. ¿En serio pensás que yo quiero ser tu novio? ¿Y atarte a mí? ¿Y ponerme entre vos y tus proyectos? ¿Permitir que dejes de crear? Sí, me encanta verte crear. Y creer. No me atrevo a demorarte. Crece. Crece como crecen las plantas. Yo no podría arrancarte de la tierra y llevarte conmigo porque tarde o temprano morirías. Y yo quiero que crezcas, que echas raíces fuertes y florezcas con la belleza que yo ya vi antes. Y si me das permiso, puedo venir cada tanto a ver cuánto has crecido. Te puedo regalar anécdotas pequeñas, te puedo hacer reír un rato. Este amor no desapareció, solo mutó en algo mucho más fuerte, más hermoso, más sano. Algo que ya no necesita etiquetas para saberse real. Hay demasiadas vidas por delante para detenernos a llorar por lo que esta no ha podido darnos. Yo supe que lo nuestro iba a ser triste y hermoso desde el primer instante. Supe que esa sonrisa me iba a salvar. Si me preguntaras qué somos, te diría que somos la suma de las voluntades que nos habitan en este momento. A eso no podemos ponerle nombre, lo convertiríamos en algo demasiado simple. De este amor, nada me duele. Ni siquiera la memoria de otras noches, cuando la ficción nos hizo creer en la eternidad del instante. Ahora soy importante. Tan importante como para atestiguar esta pena o esta tuya, esta consecuencia de haber escuchado tu verdad. De intentar, entre los dos, eternizar un sentir que muta. Por fin aprendimos. Por fin entendimos que, en realidad, lo que importa es el amor, no la forma que adopta para que podamos experimentarlo. El abrazo de Augusto lo atrapó justo cuando el corazón iba a salírsele por la boca. Hasta los bichos del monte hicieron silencio para escucharlos llorar. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha